Bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 17ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Gel. En un partido parejito y bien jugado de a ratos, Platense y Rosario Central repartieron puntos en Vicente López luego del 1-1 final. Lo analiza el DT del Calamar, Claudio Spontón. Sumar siempre viene bien, digo al revés. No perder es bueno y sumar es mucho mejor. Lógicamente que está la deuda de ganar de local, pero... creo que el equipo cada vez va mostrando más cosas. Mientras espera por Fernando Gago para que sea su nuevo entrenador, Racing visitó a Unión en Santa Fe, volvió a jugar mal, pero rescató un punto, producto del empate en uno contra el Tatengue dirigido por Gustavo Munúa. El equipo hizo todo para ganar, ¿no? Hizo todo. El análisis hay uno solo, que el equipo fue superior, creó 20 situaciones de gol, no sé cuántos tiros de esquina, los futbolistas han hecho un esfuerzo tremendo, han jugado el partido como había que jugarlo y no tengo ninguna duda que este es el camino, ¿no? Partidazo en Paraná entre Patronato y Defensa y Justicia. Picante, de pierna fuerte, bien jugado, muchos goles. Así fue el 3-3 entre el Patrón y el Halcón, que hasta vieron como el DT local, Iván Delfino, caliente por un gol del Halcón, se le fue al humo al técnico visitante, Sebastián Becachese. Pudimos mostrar lo que hacemos habitualmente de local y en el certamen, así que... contento. El otro nada, detalles que pasan ahí en situaciones de juego, Iván me iba a pedirme disculpas, un poco la sensación de la situación en la cual él está atravesando y bueno, lo entendí, le dije no pasaba nada. Buen triunfo de Vélez en su visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. El 2-1 del Fortín lo pone en zona de pelea y lo posiciona como uno de los mejores en la tabla anual, la que lleva a la clasificación a la Copa Libertadores. Analiza el rendimiento velezano su DT, Mauricio Pellegrino. Encontramos el gol en un buen momento del equipo y después, bueno, ya el partido se rompió totalmente, ellos apostaron con los cambios, se rompió el partido, había muchas transiciones en las dos áreas y ahí, bueno, tuvimos la suerte de sostener el resultado. En José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en FM La Reconquista, 89.5. Gimnasia sigue en racha positiva de la mano del Pipo Gorosito. Esta vez le ganó a Arsenal de visitante por 1-0 y empieza a soñar, ¿por qué no?, con lograr un cupo a la Sudamericana. Analiza el triunfo el defensor del Lobo, Lucas Lich. Creo que habíamos arrancado una semana antes de Newell's, que sabíamos que era una semana importante donde teníamos que sumar estos 9 puntos que estaban en juego. Se vieron que sumemos los 6, ahora nos queda una final más y pensar en seguir sumando y poder acercarnos para entrar a las copas. Lanús le propinó a Montero el golpe de gracia luego de ganarle 3-1 a San Lorenzo. El uruguayo dejó de ser el DT del Ciclón en la previa del clásico de barrio más grande del mundo. Por el lado del Grana, recuperación y volver a pelear por el torneo para los de Luis Ubeldía. En todo momento nosotros intentamos atacar por la banda, tratar de hacer el 2-1 por banda y cuando no se podía hacer el 2-1 por banda, estamos llevando el balón de un lado a otro, tratar de buscar a los 9 tirándose atrás. Y bueno, a medida que iban pasando los minutos, con los cambios y con imponiéndonos metro a metro, con más justeza en los pases, me parece que terminamos siendo justo ganadores. En el debut del Cholo Guiñazú como DT, Atlético Tucumán se lo ganaba a Estudiantes en La Plata. Pero el Pincha puso en juego una de Laboratorio cuando se moría el partido y empató sobre la hora 1-1. Analiza el desempeño del León, su DT, Ricardo Zielinski. Del segundo tiempo lo fuimos a buscar, más con ganas que otra cosa. Bueno, pudimos empatar, también podíamos haberlo ganado o haberlo perdido. Pero evidentemente hemos jugado mal, la verdad, de tanto el primer tiempo el otro día con Defensa como hoy en el primer tiempo. Evidentemente tenemos que replantearnos varias cosas y bueno, vamos a ver cómo viene la semana. En primer tiempo escuchamos a Científicos del Palo haciendo El Restaurador.